el foro de los recursos humanos, con las personas y las empresas. Comenzamos en directo Canal Foro Radio, el foro de los recursos humanos con los protagonistas del mundo de las personas y las empresas. En directo en www.fororecursoshumanos.com. Bienvenidos a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos que están en directo a esta hora de la mañana. Gracias a todas las personas que nos escuchan en, pues a las 9 y 5. O lo tengo que decir siempre también a todas las personas que nos escuchan a través de todas las redes sociales, de todos los dispositivos que suenan, por cierto, de fondo en esta sala Price también del IES, lo cual indica que estamos muy activos ya a esta hora de la mañana. Pensando en recursos humanos y sobre todo con el horizonte de un año 2017, que me gustaría hoy que en la sala Price, en esta estupenda mesa, se pusieran encima de la mesa las claves fundamentales de este año 2017 en el mundo de los recursos humanos, que es para reflexionar, viniendo de los últimos 3 años, donde la tecnología está ganando tantos puestos, donde la transformación digital y donde, atendiendo por ejemplo al foro de Davos, la formación, los cambios en los puestos de trabajo, los nuevos oficios, la robotización en el mundo también de los recursos humanos está jugando un papel importante. Yo voy a saludar en primer lugar a María Jesús Biechi, que es la directora de Enfocados, que es con la persona que, bueno, que yo más hablo en el IES y además con la persona que me pone al día siempre en el movimiento también del mundo de los recursos humanos aquí desde el IES. Querida María Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. Vale, bueno, Enfocados aquí, que ha arrancado en el IES, pues mejor que nunca, ¿no? Sí, la verdad es que se nota que el tema va mejorando y el porcentaje de participantes ha aumentado, incluso tenemos ya en algunos lista de espera y bueno, y esperemos que la racha buena siga para adelante. Hoy un tema que tratáis mucho en Enfocados, como es Horizonte 2017, perfiles de los nuevos directores de recursos humanos, retos que hay en el mundo de los recursos humanos, es un aspecto también que se preguntarán muchos directores de recursos humanos cuando vienen a vuestros cursos de Enfocados, ¿no? Sí, bueno, lo que es todo dirección de personas en el IES es un pilar y es clave en su misión, con lo cual, tanto dentro de lo que son los programas largos, pues todo lo que es la parte de dirección de personas es un eje fundamental, y luego en los programas enfocados tenemos 5 y 6 programas que van dirigidos a todo, pues uno específico de recursos humanos, otro de competencias, otro de liderazgo, con lo cual el primer maestro en una empresa debe de ser el propio de recursos humanos para luego saber de lo que habla. Y en ese aspecto, pues mucha gente de recursos humanos viene aquí para luego poder aprovechar bien y optimizar esta formación en su gente. María Jesús Biechi, directora de Enfocados, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del IES. Esta es a la Price. Saludo también a esta hora de la mañana en directo a través del foro de recursos humanos a César Beltrán, que es director de programas del IES que tengo aquí a mi izquierda. Don César, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es un tema que cuando hablamos de futuro del mundo de los recursos humanos, que es en muchas ocasiones razón de ser de esta escuela de negocios, ¿no? Sí, las personas, ¿no? Las personas. O sea, esto es algo que gracias a Dios vivimos muy de cerca aquí en la casa e intentamos seguir a las personas, ¿verdad? Han sido unos años muy duros, ¿eh? Llevamos 10 años que han sido muy duros, ¿no? En los que la gente ha sufrido mucho, las organizaciones hemos sufrido mucho. Y, hombre, yo creo que estar hoy aquí, mi mensaje es un mensaje de optimismo, de esperanza y de que las cosas van a mejor, pero espero que hayamos aprendido lo que hemos pasado estos últimos años. Uh-huh. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener mucho tiempo en la próxima hora. Saludo a Elena Jiménez. Estamos con Speak también aquí hoy en el IES. Querida Elena, directora de Speak. Últimamente nos vemos mucho. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Mucho que no demasiado. Bueno, no, yo por mí encantado de verte todos los días, pero bueno, seguramente lo dices por mí. Pero encantado de tenerte con vosotros. ¿Cómo habéis notado vosotros también la evolución del mundo de las personas y qué claves fundamentales desde vuestro expertise, que bueno, no solo son idiomas, sino es muchas veces la comunicación en el entorno de las personas. ¿Cómo lo habéis notado este año 17? Bueno, como bien dices, Fran, nosotros nos dedicamos exclusivamente a los idiomas, pero nuestros interlocutores son los directores de recursos humanos y de formación, con lo cual estamos muy en contacto con la realidad diaria de las organizaciones. Creo que hay muchos cambios, ¿no?, que se pondrán sobre la mesa a lo largo de este programa, pero creo que es clave destacar el cambio en la relación empresa-empleado, empresa-colaborador, ese modelo de estabilidad que ofrece la organización y fidelidad del colaborador está cambiando, está en crisis, y hemos de enfocarnos en generar compromiso por parte de nuestros colaboradores. Creo que esa es una de las claves para este 2017, además de la guerra por el talento, el Big Data, la transformación digital que también has mencionado. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias Speak. Saludo también, en esta mesa no podía faltar un headhunter, Francisco Manzano, socio de Adhoc Executive Share. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha arrancado? ¿Cómo es tu percepción este año 2017? ¿Qué papel están jugando los directores de recursos humanos, Frank? Buenos días. Pues bueno, yo creo que el 2017, como antes de sentarnos comentábamos, ¿no?, yo creo que ha arrancado con bastante fuerza. Yo creo que hemos pasado años muy, muy complicados, pero tendría que remontarme hace muchos años pues para ver un comienzo de año como este, ¿no? La verdad que esto al final es como el fútbol, ¿no? Esto es como termina, no como empieza, pero desde luego las perspectivas son muy buenas, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, y hoy hemos invitado a todos estos contertulios desde el IES, no para el Twitter ya desde esta mañana, y hemos invitado a tres responsables de recursos humanos, yo creo que en distintos sectores, pero que nos van a dar una visión muy, muy interesante. Me alegra mucho saludar a Ángel Javier Vicente, director de recursos humanos de Cofares, líder en la distribución farmacéutica, que está hoy sentado en la mesa del IES con nosotros en el Foro de Recursos Humanos. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, muchas gracias por invitarme. Tu primera percepción. Pues yo coincido con todo. Yo creo que la percepción del arranque del año está siendo muy buena. Yo creo que el año, en tendencias de mercado respecto a políticas de empleo, se está notando, y seguramente nuestro compañero Francisco, respecto a la selección, o seguramente ahora nuestro compañero de Adhoc, nos explicará que la evolución en el mercado español, pues gracias a Dios, está mejorando mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Alberto Gavilán es responsable de negocio y de recursos humanos de Adhoc. Ahora nos contará fundamentalmente su línea de trabajo, pero Adhoc también tiene una visión importantísima en el sector. Querido Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Yo la verdad que trabajo en el ámbito de recursos humanos en una empresa que da servicios de recursos humanos, con lo cual para mí las personas son el día a día y para nosotros como compañía también. Coincido con todos los compañeros en esta mesa que el arranque del año ha sido muy bueno, que hay unas perspectivas muy positivas, mucho más positivas que el año pasado en cuanto a que hay una certidumbre política, jurídica, etcétera, y que seguro que eso hace que tanto las empresas pequeñas, medianas como las grandes pues tengan mejores perspectivas y por tanto necesidades de incorporar, de desarrollar, de formar a sus plantillas, y esto hará que todos los que trabajamos en esto pues tengamos muchos proyectos por delante. Muchas gracias, Adhoc, por estar con nosotros. Gracias, Alberto Gavilán. Y rematamos esta tertulia, esta mesa de trabajo hoy desde el IES, escuela líder en el mundo del management, de la dirección, con David Martín, director de Recursos Humanos de Steelcase. Querido David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, viéndote, recordaba la primera vez que visitaba yo Steelcase, ¿eh? Como en todos los rincones de tu compañía. Da gusto estar porque hacéis espacios para que dé gusto estar en las oficinas, ¿no? Efectivamente. Al igual que Adhoc, también somos una compañía que nos dedicamos, nuestro objetivo final es el usuario del mobiliario que nosotros realizamos. Y efectivamente comparto con todos los compañeros de la mesa que bueno, pues la ilusión o el compromiso que tenemos todas las personas con este nuevo año y con las cosas que podemos hacer, pues es muy elevada. Es cierto que estamos en un entorno súper inestable y con un montón de nubarrones por ahí, pero yo creo que lo más importante es la ilusión que hemos puesto de manifiesto todos encima de la mesa. Bueno, pues desde esta presentación, estamos en directo, como digo, desde el IES, y vamos a empezar. Nos podemos interrumpir, podemos podemos no estar de acuerdo todos, también en todo lo que decimos esta mañana, y vamos a discutir. Y yo siempre le pido a nuestro invitado del IES, en este caso a César Beltrán, director de programas del IES, que ponga una primera opinión encima de la mesa sobre la cuestión que nos trae hoy al IES, que es los retos 2017, esos nuevos perfiles del mundo de los recursos humanos. Intentemos aportar a todos los directores de recursos humanos que nos van a escuchar ahora o que nos están escuchando o nos van a escuchar luego, a través de la reflexión del foro de recursos humanos, bueno, poner un punto y seguido. Y si hubiera alguna cosa nueva respecto a otros años en el mundo de los recursos humanos, ¿cómo se percibe, César, desde esta escuela de negocios, desde el IES? ¿Cuál es tu primera opinión en esta mesa de debate? Mira, muchas gracias. Mira, yo lo que quería comentar es lo que estoy viendo últimamente alrededor mío, ¿no? Y por eso he empezado hablando, y todos hemos empezado hablando de este optimismo, ¿no? Han sido años muy duros, ¿no? Aquí en el IES recibes, estás con mucha gente de todas las áreas de recursos humanos, de todas. Yo no distingo áreas, es decir, todos estamos sacando adelante las empresas y todos hacemos nuestro trabajo. Pero es verdad que han sido años en los que la tensión en las organizaciones ha sido muy fuerte, en el que la ilusión quizá era un factor secundario ante la presión, y en el que yo creo que muchas veces yo me estoy encontrando con empresas en las que están bastante intoxicadas. A ver, ¿qué entiendo yo por el concepto intoxicado? Problemas, tensiones personales en las organizaciones, tensiones interdepartamentales, decisiones erróneas o decisiones que no han salido bien, por hacer una diferencia. Es decir, entonces yo creo que ahora una misión que tienen todos los directivos y especialmente los directores de personas es precisamente descomprimir, desintoxicar. Bien. El nuevo perfil del director de recursos humanos, a mí esto me da mucho miedo porque también es verdad que han sido 10 años de crisis. Y quizá los cuarentones, con lo que estás diciendo, a mí me da miedo que ya estemos fuera, ¿no? O sea, es decir, el nuevo perfil de recursos humanos. Es decir, yo siempre tengo en la cabeza y me gustaría que la media edad de España son 43 años. 43 para 44. Es decir, ánimo, vamos a estar trabajando hasta los 70 claramente, y el que quiera más, yo creo que la mayoría queremos. Es decir, otra cosa es que nos lo quieran poner fácil el mundo. Yo ya no digo las organizaciones, sino el mundo. Entonces, el nuevo perfil de recursos humanos, yo no sé, hay que encontrar nuevo talento. Pero es verdad que los que estáis y los que estamos intentando sacar adelante a la gente, tenemos que conseguir esa nueva ilusión, es decir, y ese no, que esta situación que hemos superado, y que efectivamente puede haber nubarrones y siempre los va a haber, pues no nos lleven un poco al desánimo, al encerrarnos, ¿no? Y una cosa que veo mucho, sabéis mucho más vosotros los que os dedicáis a los recursos humanos que yo de esto, pero es verdad que muchas veces me encuentro a directivos con escafandra, parapetados, asustados, no, disimulando. Mira, yo he aprendido, o sea, yo me quedo aquí atrás, a la defensiva, etcétera. Y eso es una cosa que por eso decía yo al principio, la ilusión, es decir, conseguir que la gente salga de esto, y esto es una responsabilidad que dentro del Departamento de Recursos Humanos es súper importante. Es decir, y ya no me enrollo más, estoy hablando muchísimo, perdón, pero ya que me habéis dejado y me habéis invitado hoy, estoy contentísimo. Estamos en tu casa. Muchas gracias. Pero yo creo que, y esto parece una frase hecha, pero me la creo, hay que hablar mucho, hay que salir del despacho, hay que salir de la escafandra, hay que salir de tu escudo, hay que curar heridas en las organizaciones. Hay que verbalizar las situaciones. Y repito, en época de gran crisis quizá íbamos todos a piñón fijo, ¿no? Pero ahora hay que curar esas heridas a nivel personal. Te puedes encontrar con gente que de verdad está bloqueada mentalmente. Yo los veo, o sea, voy a ponerme muy dramático. A mí me llora la gente en las entrevistas. Ya no digo nada más, yo creo que con esto ya, ¿no? Bueno, ¿qué opináis, el resto de profesionales de los recursos humanos? ¿Quién abre? ¿Quién abre el melón? Javier. Venga, yo digo. No, yo estoy de acuerdo en que en una de las cosas que tenemos en recursos humanos, y lo digo siempre que aprovecho en cualquier foro o cuando estoy con mis alumnos en la universidad, es lo mal que comunicamos. Yo creo que el error que tenemos en la gestión de personas es que comunicamos muy mal, tanto hacia abajo como totalmente bidireccional, es decir, ni sabemos escuchar ni tenemos escucha activa, ¿no? Y es uno de los grandes problemas. Y ese problema además lleva añadido a la diferencia de generaciones que tenemos hoy en día en las organizaciones, que los chicos de ahora, ¿no? Pues no solo los millennials, sino las nuevas generaciones que vienen detrás, están habituados a una comunicación mucho más fluida, sobre todo en una época en la que vivimos con un exceso de información, que hay una infoxicación tremenda, y ellos necesitan mucha más comunicación. Además de eso, yo creo que la adaptabilidad hoy en día es básica en cualquier gestor de personas, en cualquier directivo de capital humano que no sepa adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de trabajar, a las nuevas formas de pensar de las nuevas generaciones, está abocado al desastre. Y eso lleva, lo que muy bien decía César, a ponerse la escafandra, ¿no? Yo me he reído porque le he puesto cara a la escafandra. Entonces, no de mis compañeros actuales, sino de muchos compañeros que he tenido, donde igual yo me incluyo en algún momento de mi etapa profesional seguramente, ¿no? Y eso además ha añadido, aunque yo creo que en un momento tan globalizado, yo creo que la internacionalización es fundamental en cualquiera de los que estamos aquí. Es decir, tenemos que estar abiertos a cualquier oportunidad, a cualquier movimiento, a cualquier situación que surja, y por lo tanto es pues muy necesario, pues lógicamente, la obviedad, ¿no? Que es hablar idiomas, incluido el catalán. ¿Vuestra opinión? Molt bé. Parlo català molt bé para venderla. ¿Qué dice Deco de esto? Bueno, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que hay, por un lado, una carencia en muchas organizaciones en cuanto a canales de comunicación, como decía Javier, de comunicación bidireccional, tanto de abajo arriba como de arriba abajo. Creo que somos los responsables de recursos humanos, vamos, así lo entiendo yo, los responsables de diseñar, de dinamizar y de crear esos canales que nos ayuden a entender cómo seguir desarrollando la compañía, cómo seguir desarrollando a las personas que trabajan en ella y cómo hacerles llegar de una manera clara y directa los mensajes pues estratégicos o que generan al final el compromiso de las personas, ¿no? Yo creo que cuando las personas entienden por qué están aquí, pues seguro que se comprometen mucho más. Yo no sé si conocéis la historia de Kennedy, ¿no? Que cuando va a la NASA y se encuentra a una persona en un pasillo y le pregunta, oye, ¿usted qué hace aquí? Y esta persona le dice, pues yo ayudo a llevar un cohete a la Luna. Esa persona limpiaba cristales, pero se lo habían contado de tal manera que se sentía tan partícipe del proyecto como cualquier otra. Pues yo creo que esto es un poco lo que hace que la comunicación potente consigue en las personas, ¿no? Que es un compromiso pues un poquito más allá de lo que estaríamos dispuestos a dar. Es ahí donde está, David, quizás el valor natural de las organizaciones y el marcar la diferencia en el compromiso, en el real compromiso, porque si tenemos una plantilla comprometida, que es fácil decirlo, tenemos mucho por delante, ¿no? Efectivamente. Para nosotros la clave de recursos humanos, igual que se estaba diciendo, yo creo que hemos llegado a un momento en el que la función de recursos humanos está súper democratizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad que el director de recursos humanos es un facilitador más, pero es cada uno de los responsables de las diferentes funciones el director de recursos humanos de las personas que están con él. Eso es súper importante, que nosotros mismos seamos capaces de hacerlo entender al resto de nuestros compañeros en diferentes funciones. Y referente al compromiso, nosotros tenemos la inmensa suerte de haber realizado un estudio el año pasado con una empresa externa, más de 17.000 trabajadores, en el cual se ve que la clave del compromiso puede estar directamente relacionada con un factor que para nosotros es muy importante, que es el espacio de trabajo. Uh-huh. Ese compromiso hemos visto en diferentes resultados que la persona que puede decidir dónde y cómo trabajar está mucho más comprometida que aquel que está encerrado en un despacho o que tiene unos medios muy limitados. Hablabas antes de la digitalización, del boom que estamos viviendo a efectos de Internet y demás. Aquellas personas que la empresa es capaz de ponerles a su disposición una posibilidad de trabajar según el momento en el cual puedan estar y según la necesidad del momento puntual en el que puedan necesitar esos medios, ese trabajador va a estar mucho más comprometido. Y esa es la clave de la función para estos años. Y me atrevería a decir que ha sido la clave también de la función en estos años tan duros que hemos pasado. El trabajador comprometido ha sido el que ha sido capaz de ayudar a las organizaciones a seguir para adelante. El trabajador que no estaba tan comprometido, y el resultado de nuestro estudio dice que solamente un 13% de los trabajadores de las empresas están altamente comprometidos con las mismas. Eso es brutal. Solamente un 13%, es decir, de los que estamos aquí, pues solamente dos estaríamos comprometidos, el resto estamos aquí de paseo. Entonces, eso es brutal, que nosotros seamos capaces de conseguir que las personas de verdad empujemos a las empresas, eso es crítico para nosotros, los de recursos humanos. Es ahí ese punto de, lo pongo encima de la mesa porque, bueno, yo tengo algunos datos. Por ejemplo, Speaks hizo una encuesta el año pasado y enumeraba las claves fundamentales de los retos de recursos humanos, pero hablábamos del 2016, encontrar y tener el talento, alinear la formación con las necesidades de la organización, el Big Data, el desarrollo de las grandes líderes, aprendizaje en cualquier momento, lugar y dispositivo, involucrar a los millennials, cumplimiento de las normas de protección de datos. Son aspectos muy, muy interesantes, pero se acaba, David, el tema del compromiso. ¿Qué diferencia hay en una organización? Y al final, lo decía César, son las personas las que impulsan, las personas las que transmiten y las personas las que con su formación, estamos en una escuela de negocios, con sus conocimientos y con lo que yo estoy muy empeñado siempre en decir, con su actitud con C, las que provocan ese compromiso. Pero esto es cuestión, queridos amigos, del director de recursos humanos o también el CEO, el líder, los managers tienen mucho que ver. Y abro el debate en esta línea. Yo creo que la falta de compromiso de la gente en las organizaciones, para mí, desde el punto de vista de la dirección, y hablo tanto de la función, de las funciones de personas, de recursos humanos, de la que sea, es responsabilidad de los directivos. La falta de compromiso es culpa de nosotros, de los directivos, que no somos capaces de conseguir ese compromiso. Y la culpa es nuestra porque no sabemos también detectar, en algunos casos también es verdad, gente que no está comprometida y sacarlo de la organización o intentar en primer lugar quizá ayudarle, pero vamos, por ser muy claro, sacarlo, ¿no? Muchas veces esa falta de compromiso y en la época de crisis que hemos vivido es porque no ha habido una coherencia, si quieres, porque no te daba más la vida entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y tener muy claro para qué están las organizaciones. Ahora, cuando estabais hablando de compromiso, el otro día estuve con el dueño de una empresa, no voy a decir el nombre, pero es una empresa que factura 56 millones de euros, y el dueño, son tres socios, él me decía una cosa, que si querés es muy idealista, la gente en su organización dice que es un soñador, pero él decía que los sueldos no son un coste, son reparto de beneficios, ¿vale? Su empresa es dinámica, sale, entra gente, sí. Pero quizá este planteamiento, que no tiene por qué ser absoluto, pero a mí me pareció que es un enfoque que desde arriba pues está luchando por conseguir ese compromiso. Y, pues, vamos, en definitiva, que yo creo que la responsabilidad la tenemos desde arriba, la alta dirección, de conseguir este compromiso entre la gente, detectarlo, fomentarlo, ayudar a crecer, detectar el talento, saber poner a la gente en su sitio, que esto nos cuesta muchísimo. Y muchas veces desde recursos humanos esto significa ser fuerte. Esto es muy fácil, sí. Vas al comité de dirección y a te ser miran, fuerte. Te miran los directores de recursos humanos con una cara también. Ser asertivo, esa es la cualidad. Decir las cosas sin que se hiera a nadie. Francisco. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con César, ¿no? Yo creo que cuando hablamos, sobre todo al principio, ¿no? Decíamos los grandes retos para el 2017, siempre nos viene a la mente el tema de la transformación digital, el tema de Big Data y demás, ¿no? Yo creo que el principal reto que tenemos, y bueno, yo lo comento por la parte que nos corresponde y que me corresponde, ¿no? Como consultora enfocada a la búsqueda de directivos, es precisamente eso, ¿no? El buscar gente con compromiso. Yo creo que ahí hay una parte muy importante y una labor muy importante por nuestra parte, ¿no? Yo sigo reuniéndome en este negocio, bueno, pues más de 20 años y sigo reuniéndome con clientes donde a la hora de describirme el perfil me sigue describiendo un perfil puramente, bueno, pues de conocimientos técnicos, queremos una persona con estos años de experiencia, con estos conocimientos, y hay muy pocos clientes que me hablan del perfil personal, ¿no? Yo siempre les digo que esa parte es muy importante, pero para mí lo más importante es el perfil personal, ¿no? Que la persona encaje con la cultura y con los valores de precisamente del cliente. Yo creo que donde está el éxito de la contratación. Si queremos trabajadores que se incorporen y que duren en nuestras empresas, necesitamos precisamente eso, ¿no? Ese perfil personal y que vaya muy ligado a la cultura y valores de nuestros clientes. Si no, no tiene sentido, ¿no? Vemos continuamente fracasos de personas que se incorporan con unos perfiles espectaculares a nivel técnico y duran en la empresa 3 o 4 meses, ¿no? Y me dice el cliente, mira, es que era el mejor, ya, pero es que a lo mejor no es lo que vas buscando, ¿no? Entonces, yo creo que sigue faltando muchas habilidades directivas, sigue faltando mucho talento, ¿no? Estamos hablando, pero a todos los niveles, te sorprendes cuando te juntas con directivos de primer nivel, empresas de primer nivel, y ves las carencias que tienen, ¿no? Y sobre todo son carencias eso, en el terreno más personal, más que profesional, ¿no? Elena. A mí me gustaría retomar una frase que ha dicho César hace unos segundos, que hemos de saber poner a la gente en su sitio, ¿no? Y esto enlaza con la gestión de la diversidad. Contamos con equipos muy diversos, hemos de conseguir que trabajen juntos para realmente conseguir los objetivos de la organización. Esa diversidad puede ser cultural, hablaba antes Javier de la internacionalización de las organizaciones, hemos de gestionar equipos muy diversos culturalmente, de género. La brecha salarial está ahí, según el último estudio de Deloitte, hasta el 2069 esa brecha no se va a cubrir. Y también de generación. Parece que hablamos mucho de las nuevas generaciones, pero hay que pensar también en las que están actualmente en nuestras organizaciones, cómo gestionamos a unos, a otros, cómo les hacemos trabajar juntos. Y, de hecho, nosotros hemos incorporado a los webinars que hacemos periódicamente el tema de los millennials y la generación Z como algo clave para la función de recursos humanos. ¿Cómo incorporo a esa gente en la organización y hago que convivan con gente más veterana o más senior que tiene mucho que aportar a la organización? Que parece que estos que vienen de ahora saben más que nadie, ¿no? Vamos a aprovechar todo el talento que tenemos en la organización y gestionarlo de una manera coherente y óptima para la función. ¿Qué opináis? Creo que Sonia y Francisco... Jesús me pide la palabra, Javier. Perdón, yo creo que Sonia y Francisco lo han explicado muy bien. El problema que tenemos a las organizaciones son los directivos. Y el problema que tenemos, y incido de nuevo, es en no saber comunicar y sobre todo esa carencia de valores y de competencias directivas que hay en las organizaciones. Yo creo que el magisterio, por ejemplo, debe ser la premisa, ¿no?, de cualquier directivo y cualquier actuación que hagas respecto a las personas, si quieres comprometerla, tú tienes que ser el primer comprometido, no puedes estar diciendo una cosa con la mano derecha y haciendo otra con la izquierda, y es a veces lo que te puedes encontrar. Y además de eso, yo hace años que acuñaba una frase que decía: trata a la gente como a ti te gustaría que te tratase, y la cambié ya con las canas y ahora digo: trata a la gente como le gusta que le traten. Entonces esa es la adaptabilidad que tenemos que ver, porque ahora Sonia ha explicado muy bien, generación millennial Z es totalmente a los que somos de la X o los baby boom, es decir, no tiene nada que ver las pretensiones de cada uno. Entonces o te adaptas, y el problema está en los directivos. Tenemos un problemón en las organizaciones que nos toca lidiar a nosotros, y como decía David, más que con asertividad, sé fuerte, porque es duro. Mira, Jesús Biechi. Yo solo quería apuntar que creo que aquí, ya lo siento por los directores de recursos humanos, tenéis el doble reto de que, por un lado, tenéis que entender muy bien el negocio y el perfil de todas las personas de vuestra empresa para poder tener la empatía y la capacidad de poneros en sus zapatos y ver sus carencias, su formación, con lo cual necesitáis más a lo mejor que otros departamentos entender muy bien lo que es la visión global de la empresa, del negocio, del sector y hacia dónde está para realmente saberlo. Y luego también pienso que para vosotros es clave es ayudar a que las personas, a que vuestros empleados se conozcan ellos mismos, porque al final te pueden decir muchas cosas, pero uno solo aprende desde la propia experiencia. Entonces, eso, hasta que no uno lo interioriza, tiene que recibir muchos inputs de fuera, de gente de referencia, de cosas, para realmente decir, oye, aquí tengo que cambiar. Y hoy en día el reconocer aquí tengo que cambiar o esta fortaleza la puedo todavía extender más, pues cuesta, porque el conocimiento propio creo que es un área que está muy, muy por hacer todavía en la empresa. Yo, por daros mi opinión en esto, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Son los managers, los mandos intermedios, quien al final maneja el grueso de las personas en la organización. Y lo ha dicho David antes, creo que nuestro papel es el de facilitar. Yo creo que hay millones de manuales teóricos de recursos humanos. El tema es cómo luego lo implementamos en las organizaciones y cómo le damos a los managers las herramientas necesarias para gestionar a las personas. Y yo creo que ese es nuestro papel, ¿no? Mucho más pegado al negocio, mucho más de arremangarnos al lado de los managers, de los directivos y buscar con ellos cómo conseguir sus metas a través de sacarle partido a las personas, ¿no? O de buscar las mejores cuando nos hacen falta o de desarrollar a las que ya tenemos. Pero creo que este es nuestro principal papel y adaptar las políticas a las realidades del día a día y a las necesidades del negocio y hacerles ver que sus objetivos son los nuestros y que no hay más, ¿no? Y yo creo que esto es un giro que en los últimos años han dado los departamentos de recursos humanos y que hemos pasado por una función quizá más institucional o testimonial quizá a ser un elemento decisivo en la consecución de los objetivos del negocio, ¿no? No sé si lo veis igual. No voy a entrar en referencias de si el director de recursos humanos se tiene que llamar de una forma o de otra, pero sí en el fondo de la cuestión, sobre todo mirando a otros países y mirando la internacionalización que decía Javier del mundo de los recursos humanos, me encuentro directivos de recursos humanos y me podéis dar o no la razón hoy aquí en el IES, pero me encuentro directores de recursos humanos trabajando mucho más remangados en equipo con el director de comunicación, con el director de marketing, con el director de negocio, con la marca en general de la compañía, con lo que podemos llamar el employer branding de la organización, que al final es lo que seleccionan empleados y clientes por distintos ángulos de la organización. ¿Es esta una percepción real de evolución en los últimos años? Y por otro lado, importancia de algunas áreas, desde luego la laboral está ahí, bueno, el outsourcing también es un modelo clave en muchas organizaciones, pero aspectos que no tocaba el director de recursos humanos hace algunos años, juega un papel importante también este año, como es, por ejemplo, la comunicación interna, ¿no? En las organizaciones, que sea una comunicación fluida, que la gente hable, opine en las organizaciones. ¿Estáis de acuerdo con esta reflexión? ¿Y cómo se está haciendo en las distintas organizaciones en las que estáis o cómo lo percibís desde el mundo donde trabajáis, desde incluso la escuela de negocios? Bueno, yo la verdad que estoy encantado, porque lo que estoy aprendiendo mucho hoy, además, veros aquí en vuestra salsa. No, yo creo que tienes mucha razón, es decir, lo que es lo que yo percibo, lo que es la función más técnica o la que se ha llamado tradicionalmente dirección de personal, esta está difuminándose rápidamente, pues la tecnología te lo permite, el outsourcing, etcétera, y creo que, perdón, voy a volver a lo de antes, la ilusión, es decir, adaptarse al cambio, que están cambiando las cosas, es decir, y que hay que estar al día y que hay que estar conociendo las nuevas tecnologías, etcétera. Y si quieres, yo al director de Recursos Humanos y a cualquier organización le pongo el reto de que sea uno de los candidatos a ser el director general, perdóname, o sea, para hacerlo ya muy directo, es decir, en un comité de dirección, la persona que está, si está bien definido, me parece en el futuro, un director de Recursos Humanos, un director de operaciones, un director financiero, director que sea, tiene que ser candidato, y no lo digo por competir entre ellos, tiene que estar capacitado para dirigir la organización. Esa u otra, luego puede haber evoluciones. Y luego es verdad que podéis entrar y podéis decir, oye, que lo nuestro es muy vocacional, y es verdad, y muchas veces, y yo me he encontrado con directores de Recursos Humanos que no quieren dirigir, porque son felices en su posición, que eso también es verdad. Pero me parece que, y teniendo perfiles muy globales, o sea, que le han ofrecido ser director general y no ha querido. Pero es verdad que tenemos que tender a esa globalización del perfil, a esa ampliación de todos, y esto hay que cuidarlo desde arriba, esa integración, ese que todos entendamos. No es posible que el director de Recursos Humanos le diga al director financiero, un día nos reunimos y me explicas cómo va esto de las amortizaciones, que no entiendo, ¿no? O sea, son cosas que ya han desaparecido, básicamente de las organizaciones, ¿no? Pero nos tiene que llevar a esa mayor integración, a esa mayor comunicación, a esa capacidad de intercambio, es decir, lo que está pasando, y aquí hay algunos casos, gente que sale, entre comillas, pues voy a decir la palabra línea, pero creo que es una palabra que hay que eliminar, de la línea al staff, no lo digo a propósito, para eliminarlas, de la línea al staff en recursos humanos, pues creo que es muy positivo, y viceversa. Y una forma de crecer todos en la organización. Sí, de acuerdo. Tu pregunta en concreto, nuestra función es una función de servicio. Solamente tiene sentido ese servicio, o tendrá mayor sentido ese servicio, en tanto en cuanto seamos capaces de entender las necesidades del resto de las funciones, y tendremos esa mayor posibilidad de alcanzar una posición superior en cuanto seamos capaces de comprender mejor todas esas funciones. El director de recursos humanos, aislado en las nóminas, se ha desaparecido o no se llama director de recursos humanos. Las personas son el centro de las organizaciones. Yo creo que siempre lo ha sido así, pero ahora nos hemos dado cuenta finalmente de que así es. Y la función de recursos humanos es una función de servicio que está junto al resto de funciones. Y respecto a tu segunda pregunta, Fran, la comunicación es la clave. Estamos en un boom de la comunicación a todos los niveles. Mis hijos hablan más con los hijos de mis primos que yo con mis primos. Les estoy preguntando, ¿y cómo está fulanito? ¿Y cómo está menganito? Pues esta va a venir, pues el año que viene saben muchísimo más, estando calladitos en su habitación, simplemente con los medios técnicos que existen hoy en día. Entonces, ese boom tenemos que ser capaces de facilitarlo dentro de las organizaciones. Y no es solamente comunicación a nivel personal dentro de una organización, sino también a nivel internacional dentro de la propia organización, pero a nivel internacional. Es brutal el nivel de comunicación que muchas personas tienen con el resto de compañeros a todos los niveles. Y eso la empresa tiene que estar lista y poner los medios adecuados para que esa comunicación se pueda dar. Medios de telepresencia, medios portátiles. En el estudio este de compromiso hay uno de los resultados que nos llama muchísimo la atención, y es que todos estamos hablando de digitalización, digitalización, digitalización, y se nos llena la boca con la digitalización. Uh-huh. Y el 80% de los puestos de trabajo son puestos fijos. Cuando estamos hablando que la digitalización, tenemos que proporcionar medios técnicos que la persona pueda trabajar allí donde lo necesita, en casa o en el trabajo o en reunido o en privado, y estamos haciendo las cosas al contrario de lo que estamos diciendo y de lo que estamos viendo, que es nuestro, iba a decir futuro, que es nuestro mañana por la mañana. Javier, la comunicación, que tú la conoces muy bien. Bueno, eran épocas pasadas de los medios de comunicación. Sí, no, yo soy un defensor de la comunicación, pero no por haber trabajado en un sector de medios, sino porque además creo que es el error de las organizaciones y el error de los seres humanos. Nosotros nos comportamos en común, ¿no?, con nuestras parejas, nuestras esposas, nuestros maridos, nuestros amigos, y todos los errores o todos los enfados vienen por errores de comunicación o de interpretación de esa comunicación. Yo estoy con David. Llamo mucho la atención en la tecnología o en el mundo digital, ahora que estamos todos totalmente con iPads, con portátiles y demás, que estemos todos afincados en una silla, en una mesa, y parece que sea nuestro territorio y no queramos movernos. Eso denota de que tenemos un problema de comunicación, y sobre todo en el mundo actual del just in time, ¿no?, donde la gente enseguida que yo pregunto, quiero la respuesta rápido, porque estoy acostumbrado a que esto me lo dé rápido. Oye, si nos cargamos los despachos? Yo eso estoy intentándolo en mi casa, entonces... No, en tu casa no. En Cofares, digo en Cofares. Ah, vale. Y el problema es que me estoy ganando mucho enemigo, con eso te hago el resumen. Es decir, hay gente que, bueno, que la gestión del cambio no ha salido todavía en la mesa, pero intentar provocar a cambiar a mucha gente con unas mentalidades, pues no voy a criticar que sean del pasado, sino hay gente que se ha criado así o nos hemos criado así en la época del baby boom, y la generación X, pues la despachitis existía. Parece que la importancia de estar muy pronto y muy rápido en los años 29, con 29 o 30 años, estar en un comité de dirección y tener tu despacho, y tu despacho tenía 25 metros cuadrados, eras campeón del mundo, o sea, eras Champions League, y eso ya no se estila. Ahora el despacho da igual, el llegar a puestos directivos pues tocará. Yo no soy defensor de la meritocracia y no del dedazo, y en España somos muy de dedazo, muy de amistad, muy de amigo, muy de colegueo. Y esas son las cosas que tenemos que desterrar hoy en día en las organizaciones. Y ese es el mal endémico que teníamos. Yo, de hecho, me había apuntado aquí otro mal endémico que tenemos respecto, preguntaba Fran, de la función de director de recursos humanos. Me vais a perdonar, y sobre todo me perdonan mis compañeros que se den por aludido, pero hay mucho triste en la función. Sí. Entonces, tú que vas con la bandera de los valores y con la bandera de defender un poco pues, la misión y los valores de la compañía, tú no puedes ser el más triste de la empresa. Hay directores de recursos humanos con los que te cruzas por los pasillos y no te dicen ni buenos días. Entonces dices, pero por Dios, dedícate a otra cosa, chiquillo. Sé financiero. No ataques a los financieros, no a Dani. No, ya está. Lo digo porque ya empezamos. Es la broma que le digo siempre a mi director financiero, porque está ahí rodeado de números y se codea poco con los demás. Y son otros perfiles. Son otros perfiles. Que no, que puede ser el mismo. O sea, hay que intentar mezclarlos. No, pero es verdad, el nuevo aire, el nuevo perfil, porque es ya añejo también del director de recursos humanos, que yo siempre comparo en muchas ocasiones cuando hablaba de la comunicación con el propio DIRCON, ¿no? De la, de la organización, separando un poco funciones. Las dos son muy necesarias, pero van a una, que es a la marca. Pero es verdad, la empresa es el director de recursos humanos, andante cuando va por la organización. Totalmente. O sea, yo creo que cuando alguien en una empresa, un empleado, quiere hacer saber su opinión en quien piensa, primero es en su jefe, pero después es en el Departamento de Recursos Humanos como receptor de cualquier opinión, de cualquier sugerencia, de cualquier queja, con lo cual creo que somos responsables de transmitir los valores y también, como ha dicho mi compañero, de contestar rápido, de dar una respuesta just in time, de poder dar lo que la gente espera, que es una respuesta. Por tanto, yo creo que la comunicación interna es una labor fundamental, natural del Departamento de Recursos Humanos como receptora de las observaciones que quiera hacer cualquier empleado, que debemos facilitar los canales y que además nuestro compromiso tiene que ser responder, contestar, hacerlo de una manera rápida y solvente y además alineando los valores de la compañía, porque creo que no hay nada que asuste más al compromiso que la falta de coherencia, ¿no? que la falta de, como ha dicho él, ¿no? De decir una cosa y hacer otra. Y esto es mi responsabilidad. Más opiniones, Elena, adelante. Yo creo que también se está poniendo sobre la mesa el tema del employer branding, de la imagen de marca. Hablabas, Fran, de la colaboración del área de recursos humanos con otras como la de marketing. Estamos, como decíamos al principio, en un momento de guerra por el talento, de que queremos contar con los mejores y para eso es necesario fidelizar a los colaboradores que ya tenemos y atraer a aquellos que realmente nos interesan. Y todo eso, si no se hace a través de un trabajo conjunto en el que se transmitan esos valores que se comentaba y que realmente transmitan una imagen de marca concreta, ¿por qué tienes que venir a trabajar a mi organización? Yo creo que eso es clave, ¿no? Y además también va muy vinculado a facilitar, sobre todo de cara a fidelizar a los empleados actuales, lo que decía David, ¿no? Vamos a facilitar la comunicación, sobre todo en entornos internacionales, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que la gente esté a gusto, que se quiera quedar, ya sea trabajando en su casa, trabajando en el despacho, en un entorno común, en un entorno individual? Pero el employer branding es uno de los elementos críticos en la función de recursos humanos. Por cierto, tú que hablas con, y hablando de Spix como empresa multinacional, tú que estás en contacto permanente con Alemania, con distintos países, por no decir con todo el mundo, donde está presente tu compañía, ¿cuál es la percepción en otros países cuando viajas a Alemania habitualmente, a Inglaterra, de la visión del director de recursos humanos en estos países? La tendencia es a que han de ser facilitadores de la comunicación en sus equipos. Estamos hablando de equipos internacionales, multidisciplinares, y hemos de facilitar esa comunicación. Si tú no consigues que tu gente trabaje de manera conjunta, no vas a conseguir los objetivos de la organización. El tema de los idiomas está muy vinculado con todo eso. Si tus colaboradores no son capaces de comunicarse entre ellos, no van a conseguir el objetivo marcado. Entonces, la tendencia es la eliminación de barreras y de la utilización de la tecnología para facilitarnos la vida. Bueno, estamos en la recta final de este debate. Yo me imagino siempre al director de recursos humanos en el momento que sea del día o de la semana o del mes, cuando destacamos, porque nuestra función es elaborar contenidos de interés, sobre todo diferentes, para que el director de recursos humanos pueda reflexionar. Hoy aquí desde el IES, esa es nuestra función. Siempre tiene uno la tentación de tocar aspectos que tocamos todas las semanas, todos los días. Pero les voy a pedir a nuestros contertulios, si tuviéramos que poner un instrumento, una herramienta que debe utilizar el director de recursos humanos, un valor, una actitud nueva para este año 2017, dado el panorama y sabiendo que siempre hay una cuenta de resultados, es decir, que aquí todos podemos hablar y tener discursos muy interesantes, pero el negocio, eso ya lo hemos superado, ¿eh? Desde recursos humanos, el negocio y la comunicación son temas importantes. Me encuentro con directores de recursos humanos, me permitís la opinión de que le proponen los propios CEOs y directores generales vender, ¿no? En la organización, crear divisiones, y me estoy acordando de algunas en concreto. Si tuviéramos que poner ese punto final hoy en el IES, ¿qué aspectos nuevos podríamos incorporar o sacar de la biblioteca del director de recursos humanos para decir, este es el momento? Hablaba Javier uno de la gestión del cambio. Bueno, pues ese es, yo digo que es permanente, ¿no? Constante, ¿no? Pero puede haber algunos otros. Vamos a hacer la ronda rápida por esta mesa PWC en la que estamos hoy con el IES. María Jesús, en tu opinión desde el IES. Hombre, yo por lo que estoy viviendo y sobre todo a partir de este año, creo que la gente está más preocupada por la formación personal y profesional, no solamente técnica, sino de cómo conseguir ser un mejor directivo. Y eso, dirección de recursos humanos, si no conoce a la persona, no conoce el puesto, no conoce su carrera profesional, pues le puede ayudar hasta cierto punto. Con lo cual ahí, evidentemente, tiene que haber una comunicación fluida entre el empleador y el empleado y la dirección de recursos humanos. Gracias, María Jesús. ¿Tu opinión, David Martín, director de recursos humanos de Steelcase? Pues yo desde Steelcase reincidiría otra vez en nuestro perfil de facilitador. Estamos viendo, me fijaba yo ahora, que los cuatro que estamos sentados aquí al lado llevamos una herramienta de gestión de pasos o de movimiento o de actividad física. Parece que nos la ha regalado la misma empresa. Parece que vamos equipados. Eso es una realidad social que tenemos hoy en día y es la preocupación por el bienestar personal, por la salud. Es otra realidad que se suma al espacio a las tareas del director de recursos humanos. Creo que es fundamental, mencionabas una herramienta, pues yo voy a poner encima de la mesa la herramienta del espacio físico de trabajo. Tenemos que crear un espacio en las organizaciones donde las personas se encuentren a gusto trabajando y les permita encontrar aquello que necesitan. También espacios de salud. También un ecosistema que permita el bienestar, también un espacio que les permita la comunicación, un espacio que les permita concentrarse, un espacio que les permita comunicarse. Reivindico la función como herramienta socializadora y brutalmente productiva del espacio de trabajo en las organizaciones. Muchas gracias. La opinión de Ángel Javier Vicente, director de Recursos Humanos de Cofares. Pues en Cofares, que nuestro lema en Responsabilidad Social es distribuimos salud, pues voy a hablar del libro. Es decir, nosotros lo que llevamos trabajando en Recursos Humanos de los últimos años y que el 2017 va a ser todavía mucho más la piedra angular, aparte, como decía David, pues esa cruzada para el open space y un poco el home office, es decir, el trabajo en casa es salud. Estamos trabajando desde hace ya un tiempo en hacer un poco más saludable los entornos de trabajo, hacer partícipe a la gente de actividades deportivas, tener pensado pues analizar la obesidad de nuestros equipos para tener dietistas, etcétera, porque partiendo del hecho que hablamos antes de empezar el programa de que en España seguramente vamos a tener que trabajar como poco hasta los 70, porque la esperanza de vida sigue creciendo y la mujer ya está casi en 89 y el hombre en 81, pues está claro que las pensiones nos van a dar. Por lo tanto, nuestros empleados, donde nos incluimos todos los que estamos aquí, tenemos que llegar en mejores condiciones, y un factor importante es en aquel sitio donde pasas, si lo pensáis fríamente, el 33% de tu tiempo, por no decir casi el 50%. De las 24 horas, 8 estás dormido, por lo tanto, 8 estás en el trabajo, o sea, el 50% de lo que estás despierto estás en el trabajo, por lo tanto, tienes que trabajar la salud de los empleados. Pues muy importante también eso. David Martín, el Ángel Javier Vicente y también la opinión de Alberto Gavilán desde ADECO. Alberto. Pues bueno, yo hemos hablado también de esto. Yo creo que nuestro reto es crear otros directores de recursos humanos dentro de la compañía, que son los managers, el resto de los directivos, que asuman las responsabilidades igual que nosotros y que con lo que nosotros diseñamos, con las políticas que ponemos encima de la mesa, pues que entre todos y con otros socios directores de recursos humanos que creemos dentro de la compañía, poder llevarlas a cabo. Yo creo que esta es una de las prioridades que por lo menos dentro de la compañía tenemos, y la segunda es un compromiso claro con algo que no hemos hablado, que yo creo que parece que está superado, pero que aún nos queda, que es la conciliación, la flexibilidad. Tiene mucho que ver con los espacios de trabajo, pero no solo con eso, sino con también pues otra manera de entender el desempeño, de entender los proyectos, de cómo llevarlos a cabo, flexibilizando y haciendo que los espacios y las jornadas pues sean mucho más adaptables a todo tipo de colectivos. Y esto al final pues nos hará poder atraer otro tipo de perfiles, poder retener los que ya tenemos, consiguiendo unos entornos pues bastante más amistosos, ¿no? o más agradables. Muchas gracias, en este caso, Alberto. César Beltrán, como director de programas del IES, ¿tu visión? Pues mi visión es, me vas a perdonar que me enfoque un poco en todos aquellos que entramos en la crisis con los 40 años, y salimos de la crisis con los 50, es decir, es una cosa dura. Y yo animar, no, digo en general, animar. Y es decir, y saber que lo que estabais diciendo, tenemos toda la vida por delante, más jóvenes, menos jóvenes, pero creo que sí que es importante para la gente, para los nuevos, bueno, pues ya la vida les irá explicando. Pero a la gente que hemos estado en esta crisis tan larga, yo no sé si lo hemos hecho ya, pero tenemos que sentarnos. Yo se lo recomendaría a todo el mundo. Siéntate y piensa un poco qué ha pasado, qué has hecho, cómo has reaccionado, cuáles han sido las consecuencias. Haz ese examen, de verdad, y es un examen que tienes que hacer tú mismo, cada uno de nosotros, sentarse. Oye, ¿cómo he superado esto? ¿Qué cosas he hecho bien? Tu opinión. Pero párate, porque si no vamos a volver a la vorágine enseguida y no vamos a aprender y no vamos a poder enseñar a los demás. Muchas gracias. Elena Jiménez, directora de Speaks. Punto y seguido. Elena, ¿cuál es tu visión? Hay un término que se ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones, la palabra compromiso, la necesidad de fidelizar y atraer a los mejores. Y eso está muy relacionado con una buena comunicación, estrategias de comunicación bidireccional. Es decir, no podemos estar en esa escafandra, ¿no?, que comentábamos antes, sino en una escucha activa, facilitando la comunicación, de manera que consigamos esos empleados comprometidos. Pues muchas gracias a Speaks por estar con nosotros, por apoyarnos en todas estas sesiones, que agradezco también a Francisco Manzano, socio de Adobe Executive Share. ¿Cuál es tu punto y seguido, don Francisco? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con David, ¿no? Se habla de, bueno, el director de recursos humanos yo creo que debe ser un facilitador, un integrador, ¿no? Se habla mucho ahora de Open Space, se habla de tener puestos de trabajo flexibles. Yo creo que lo que hay que hacer es quitar la silla al director de recursos humanos, ¿no? Que realmente esté en el negocio y integrado dentro del negocio, ¿no? Que yo creo que es importante. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues han salido aspectos muy, muy interesantes desde el negocio, desde la formación, desde los espacios físicos, desde la salud, desde los perfiles de los directores de recursos humanos, la conciliación, también es un tema que está en primer plano, la reflexión interna en la organización y la comunicación interna. Bueno, yo creo que son aspectos que tiene ahí en primer plano el director de recursos humanos, en su libreta, sea del color que sea, pero especialmente hay aspectos que, bueno, con eso voy a acabar quizás con César Beltrán, director de programas del IES, que por encima del director de recursos humanos siempre hay un director general, el CEO, que nos pide o que les pide a los directores de recursos humanos muchas cosas. Yo digo siempre que una de las cosas que me están diciendo los directores de recursos humanos que le están preguntando a los CEOs es esa pregunta de cómo está la gente, ¿no? Cómo está la gente en general en las organizaciones, sean de 100 o sean de 100.000, manejando la diversidad. Pero le pregunto al director de programas del IES, César Beltrán, para acabar, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es la inquietud? No se lo pregunto a recursos humanos, del director general, del CEO, respecto a los directores de recursos humanos que vosotros manejáis tanto, CEOs, tantos directores generales, en esta escuela de negocios del IES en la que nos encontramos. Pues mira, yo creo que la inquietud del director general es que haya equipo entre sus directivos, es decir, tener confianza en su director de recursos humanos. Lo mismo digo para el director de operaciones, para el director financiero, es decir, esa unidad. Esta es la preocupación del director general de verdad, el director general FETEN. Luego puede haber alguna cosa que más o menos lo hagamos mal, mejor o peor, pero yo creo que este es el punto fundamental, que exista esa compenetración. Muy bien, pues a todos, a Javier Vicente, a Alberto Gavilán, a David Martín, a Elena Jiménez, Francisco Manzano, a César Beltrán, director de programas del IES, querida María Jesús, muchísimas gracias siempre por tu colaboración, desde el IES, a la directora de Enfocados, y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por seguirnos y especialmente por tuitear, porque esto de, bueno, todo eso que ha sonado de fondo es que no ha parado de tuitear el foro de recursos humanos, lo cual agradezco especialmente a la interacción de todas las personas y todas las opiniones que han quedado ahí en las redes sociales, que están también a través del foro de recursos humanos y que pueden quedar en todos los espacios de esta vocación por la comunicación, mirando a la gestión, en la que las escuelas de negocios están muy cerca también del foro de recursos humanos. Gracias a todos. Estaremos mañana, estamos en Pamplona, en el departamento de carreras profesionales, con un debate interesantísimo, empresas de primer plano, hablando de la selección de personas. También nos pueden seguir a través de Twitter. Y muchas más cosas que tenemos preparadas para este año 2017 desde el Foro de Recursos Humanos, con la vocación de tener al director de Recursos Humanos en primer plano, siempre con el resto de áreas, la comunicación, los CEO en las compañías. Desde el IES a esta hora de la mañana, en este martes, a todos ustedes, queridos amigos, muy buenos días. El Foro de los Recursos Humanos, con las personas y las empresas.